los reyes de la medalla de oro. Hace muchos años, Europa era un continente plagado de pequeños reinos feudales que continuamente se invadían unos a otros para enriquecerse y crecer, a lo que es lo mismo, para tener más poder. Ser vecinos no significaba ser amigos, al contrario, el rey más ambicioso y cruel podía ser el causante de las mayores desgracias y por eso se temían entre ellos. Había un precioso reino, rico en bienes materiales como la agricultura y la ganadería, y con artesanos que fabricaban todo tipo de herramientas y útiles para la casa. Pero también era rico en sabiduría. El rey se preocupaba de que el pueblo estudiara y progresara. Pensaba que un pueblo culto era un pueblo respetuoso con los demás, y eso daba paz y tranquilidad al rey. Nunca necesitó tener cárceles ni policía. Pero un día, el rey vecino, con todo su ejército, invadió y arrasó todo lo que encontró a su paso, hasta llegar al castillo. El rey y la reina solo pidieron piedad para sus hijos y su pueblo, pero no sirvió de nada. La crueldad del rey vecino era insaciable y le pegó fuego al castillo. Una joven que se encargaba de cuidar al hijo pequeño de los reyes vio el peligro para el príncipe y se apresuró a ponerlo a salvo. El otro hijo de los reyes, un joven de 15 años, estaba en el monasterio estudiando y aprendiendo el oficio de ser rey. Por eso salvó su vida, ya que los monjes lo escondieron, pero al enterarse de que toda su familia había muerto, no volvió a ser el chico feliz y alegre de siempre. Cuando cumplió 25 años, se sintió fuerte y capaz para recuperar el reino. Guiado por el odio y la sed de venganza, unió a su pueblo. Estos, en el recuerdo de la bondad de los antiguos reyes, ayudaron al príncipe Eduardo, que así se llamaba, a volver al trono. La batalla fue un éxito, pero el pueblo no se benefició en nada. El príncipe Eduardo, que había crecido sin el amor de sus padres, era cruel. No le importaba que su pueblo pasara hambre o fuera infeliz. Recaudaba impuestos sin control para enriquecerse. Invitaba a fiestas a sus cortesanos donde sobraba la comida mientras su pueblo pasaba hambre. Hacía regalos magníficos a sus invitados para ganarse la amistad. Pero solo se aprovechaban de él. Sus ministros no estaban de acuerdo con su forma de gobernar, por lo que eran despedidos en cuanto se quejaban. Un día pensó que iría personalmente a cobrar los impuestos para enseñarles cómo tratar al pueblo. Así fue como llegó a la aldea donde hace años la niñera llevó a su hermano. Cuando se enteraron de que llegaba el rey, las mujeres y los niños se escondieron, pero temían lo peor. Manuel, que así se llamaba el hermano del rey, le pidió a su padre adoptivo que le dejara quedarse. Ya no era un niño y no pensaba esconderse. El rey Eduardo bajó de su caballo y contempló la miseria en la que vivía su pueblo. Nunca imaginó que pudiera vivir con tan poco. Manuel, al ver al rey con esas ropas tan elegantes y un caballo tan fabuloso que estaba mejor alimentado que él, no entendía cómo un rey iba a ser tan egoísta. Manuel había aprendido a dar gracias al sol y a la lluvia que hacían crecer el trigo y los frutos en los árboles, a compartir con los que tenían menos, a ayudar al que lo necesitaba y a ser feliz con la compañía de los que lo querían. Cuando el rey se dirigió al padre de Manuel, ya no tenía palabras para pedir nada. Esa gente lo que necesitaba era su ayuda. Entonces dio cuenta del muchacho que tenía frente de él. Llevaba en el cuello una medalla de oro. Era igual que la que él tenía. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y recordó que sus padres les regalaron a los dos hermanos unas medallas de oro cuando eran pequeños. Aquel era su hermano y no estaba muerto. Eduardo abrazó a Manuel y le contó la historia de la medalla que llevaba puesta. Eran hermanos y no iban a separarse jamás. Ya habían perdido bastantes años separados. Eduardo y Manuel reinaron juntos con muchos años y su pueblo volvió a ser rico y próspero. Siempre se conocerá a estos reyes por su bondad y su justicia con todos y se les recordará como los reyes de la medalla de oro. Inmaculada Berlanga Carrión.